No ruego por el mundo, sino por aquellos que me has encomendado, pues tuyos son. Jesús no ruega por el mundo porque el mundo está maldito por el pecado del primer hombre. Un mundo que no sirve para hacer la voluntad de Dios. Un mundo que no es la obra divina. Lo que de Dios salió de sus manos. Sino que es un mundo fabricado. Un mundo distorsionado. Por el hombre y por la obra del demonio. Maldita dan la tierra por causa tuya. Y hasta que el Señor no transforme este mundo de pecado, esta maldición, y haga nuevas las cosas, haga el mundo nuevo, el Señor no reina, no ruega por este mundo. Y por eso no somos del mundo, estamos en este mundo, estamos en medio de demonios, estamos en medio de hombres pervertidos, de hombres que odian la verdad, y hay que saber estar en este mundo sin ser del mundo, cosa harto difícil para el hombre moderno que se cree Dios, que está instalado en su mente humana, en sus inteligencias, que cuando abre la boca es para llenarse de mentiras, de fábulas, de errores, de un lenguaje sin sentido. Hoy el hombre de hoy ama el mundo y quiere estar en el mundo y quiere transformar el mundo a su manera, según lo concibe con su inteligencia humana, y por eso no entiende el pensamiento de Dios y no entiende la vida espiritual. No estás en este mundo para transformar el mundo. Eso solamente le toca a Dios. Estás en este mundo para salvar tu alma, para santificar tu alma. Y si haces eso, vas a salvar muchas almas y vas a santificar muchas almas. Pero si no salvas tu alma, menos vas a salvar el mundo. Si no pones tu alma en el camino del orden divino, entonces es imposible que este mundo se perfeccione, porque este mundo vale cuando se pone en el orden que Dios quiere. Y hasta que no se ponga en ese orden, este mundo no sirve absolutamente para nada. El orden que Dios quiere exige que la mente del hombre obedezca la palabra de Dios tal como está, sin interpretarla, sin darle mil vueltas. Una inteligencia que no se somete a la verdad absoluta, a la verdad eterna, es una inteligencia desordenada, en el error, en la mentira. Y una voluntad que no se somete al amor de Dios y que por tanto no hace las obras de Dios, la bondad divina, no ama lo bueno que hay en Dios, entonces es una voluntad pervertida que se apoya en sus amores, en sus deseos, y que hace sus obras humanas, obras naturales, que pueden ser buenas para el hombre, pero no para Dios. Es una voluntad desordenada en el bien, apegada a lo suyo humano, apegada a su vida humana, a sus sentimientos, placeres, deseos, conquistas en lo humano. El mundo y el hombre vive en el desorden, desorden de su inteligencia, desorden de su voluntad. Y por tanto, un hombre desordenado, su existencia, su vida de cada día está llena de desastres, está llena de desajustes, está llena de divisiones, porque su inteligencia no obedece la verdad absoluta y su voluntad no obra el amor divino. Los hombres se dedican a obrar sus amores humanos, amores que nacen de su estúpida cabeza humana, amores que persiguen sentimientos estúpidos, de sentimientos locos. Amores todos ellos enfangados en placeres, en lujurias, y que hacen de la vida del hombre eso, una locura, una estupidez, una pérdida de tiempo, un entretenimiento. Hoy la gente se entretiene en tantas cosas y que después se queda con la boca abierta ante lo que sucede en el mundo o ante lo que hacen o dicen los hombres. No ruego por el mundo, sino por aquellos que me has encomendado, pues tuyos son. El mundo no es tuyo. Dios ha creado el universo. Pero se metió el demonio, se metió el hombre y ha destruido el universo original. Ha puesto su mano el hombre, ha puesto su sello, ha puesto sus obras, que todo lo que viene del hombre y del demonio son perversión, son mentira, son abominación. Por eso el Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Con vuestros pensamientos queréis hacer un mundo feliz, un mundo perfecto, y estáis todos equivocados porque lo único que hacéis es destruir el mundo, destruir la tierra con vuestras inteligencias perversas, pervertidas, que dividen, que destrozan la bondad de Dios, las criaturas que Dios ha creado. El hombre cuando se pone a hacer cosas empieza a destruir las obras de Dios, lo que Dios ha hecho. El hombre no tiene que construir un mundo, ya Dios lo ha construido, ya Dios ha creado el universo perfecto. Pero el primer hombre se puso a hacer su humanidad y cuando hizo su humanidad empezó a destruir toda la creación, la obra de Dios, porque tenía que acomodar su humanidad a su creación. No podía poner su humanidad en la creación de Dios. Tenía que destrozarla porque la creación de Dios le exigía otra cosa. Un orden perfecto que esa humanidad que había creado no tenía. Y por tanto el primer hombre con el demonio empezó a destruir el universo creado por Dios. Por eso este mundo que vemos con nuestros ojos, no es el mundo que Dios ha creado, es el mundo que el hombre ha creado y que en el hombre y que el hombre está experimentando. Este mundo es un experimento del hombre. Los hombres son experimentos del hombre, son esclavos de otros hombres. Y Dios ha puesto en este mundo su gracia y su espíritu, porque Dios quiere su humanidad para su mundo. Un mundo que no tiene nada que ver con lo que vemos. Este mundo está podrido y cuántos aman este mundo, cuántos aman esta putrefacción de mundo. Tuyos son, tú me los has encomendado, tú me los has dado. Y estos que son tuyos quedan en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Teresón, vigila por ellos, cuídalos, custódialos, tenlos en prisión, que no escapen al mundo. No permitas que el mundo se los trague. Rodéalos de tu gracia, de tus dones, de tus carismas, de tu espíritu, para que no estén pensando en el mundo, para que no vayan tras los amores del mundo. Guárdalos en tu nombre. No en el nombre de Cristo, en el nombre del Padre, porque el nombre del Padre es amor, es voluntad, es gloria. Guárdalos en tu gloria divina, guárdalos en tu amor divino, custódialos en tu amor. No dice, guárdalos en la verdad, que permanezcan en la verdad, no. Dice, guárdalos en el amor del Padre, que es el nombre del Padre. El nombre de Cristo es la verdad, pero el ser del Padre, el nombre del Padre es el amor. Guárdalos en el amor. Y el amor es siempre la obra de la verdad. El amor es poner en práctica la verdad que la inteligencia conoce, que está en el corazón. Poner por obra, poner en práctica. Por eso el que ama cumple con los mandamientos, cumple con la verdad que conoce, cumple con la verdad que ha sido promulgada. Pero quien no ama, entonces no cumple con la verdad, no obra la verdad. El amor del Padre es una obra. Guárdalos en tu nombre, guárdalos en el amor. Es decir, haz que siempre estén en la obra de la verdad, que permanezcan obrando la verdad, no que permanezcan en la verdad. En este mundo hay que permanecer en la verdad. Porque hay muchas mentiras, hay muchas fábulas que la gente cuenta por todas partes. Nada más que es darse un paseo por las redes sociales. Cuánta fábula, cuánta mentira, cuánto lenguaje baboso, cuánta gente que dice sus cosas y son siempre medias verdades. Y por eso muchas veces la inteligencia se tambalea ante ese lenguaje, ante las ideas de los demás, porque el hombre en este mundo es curioso y le gusta investigar y le gusta estar pensando lo que no tiene que pensar. Entonces en este mundo el hombre tiene que permanecer en la verdad, sin hacer caso de las ideas de tanta gente loca como hay. Se construye la iglesia permaneciendo en la verdad. Pero una cosa es la verdad, que es inteligencia para el hombre, y otra cosa es la obra de la verdad. La vida espiritual consiste en la obra de la verdad. Por eso hay tanta vida espiritual inútil, tanta oración, tantas devociones, tanta cosa, tanto apostolado, que no sirve para nada. Las almas no crecen porque no obran la verdad. Obran sus obras humanas, obran según sus entendimientos humanos, obran según sus inclinaciones humanas, obran según sus caprichos en la vida. Por eso hay tanta obra en la iglesia que está vacía, que no es, que no forma, que no levanta, que no construye la iglesia de Cristo. Hay tanta jerarquía que está en sus ideologías, tanta jerarquía que está en sus obras humanas apostólicas, haciendo su iglesia a su manera, viviendo de su negocio en la iglesia. Y su vida espiritual es cero, es nula. No tienen fe, tienen una fe intelectual, pero no saben creer y por tanto no saben amar. Guárdalos en el amor. El amor de Dios es lo que da gloria a Dios. Y el amor de Dios es una obra. Guárdalos obrando el amor. Obrando continuamente el mismo amor. Que permanezcan en el mismo amor divino, el cual nunca cansa, el cual siempre es nuevo. Porque el amor de Dios está lleno de vida. ¿Cuántos amores humanos en donde no hay vida? No hay vida auténtica, no hay vida que dé sentido a la existencia. ¿Cuánto amor humano que solamente es amor propio, egoísmo brutal? Amor de sentimiento, amor de afectos, amor de carnes. Y por tanto que llevan hacia una vida de sentimientos, vida carnal, vida humana, vida material, vida temporal, vida caduca, vida sin sentido, vida solamente en la gloria humana, buscando la fama humana, buscando el respeto humano, buscando lo propio del hombre. Guárdalos en el amor, en tu nombre, en el ser del Padre. La esencia del Padre es amor. La esencia del Hijo es la verdad. Y la esencia del Espíritu es la vida. El Espíritu es siempre vida, el aliento, el ruá. El Espíritu de Dios se cernía, volaba, flotaba sobre las superficies de las aguas. Era vida. El Espíritu pone la vida. Pero el Padre pone el amor, el Hijo la verdad. Por eso hay que amar al Hijo, hay que amar la verdad, hay que unirse a Cristo para hacer una sola cosa en la verdad, para que la inteligencia esté llena solamente de la verdad divina. Sin la unión con la inteligencia, sin la unión de la inteligencia humana con la inteligencia divina, no hay amor. Porque el amor es la obra de la verdad, si no hay verdad. Si el hombre no obedece la verdad, si el hombre no se une a Cristo, que es la verdad, unión mística, unión espiritual, si el hombre no imita a Cristo, entonces no puede obrar la verdad, no puede obrar el amor del Padre. Y si no puede obrar el amor del Padre, no puede vivir la vida en Dios. La gracia es la vida divina. No se puede obrar la gracia, no se puede usar la gracia, no se puede perseverar en la gracia que es vida sin el amor y sin la verdad. Por eso hay tanta gente que dice estar en gracia, que son tibios y que no tienen la gracia, no saben usarla y que hacen de la gracia un saco roto. La gracia es vida, pero no se puede vivir en Dios si el hombre no acepta con su inteligencia la verdad y si la voluntad del hombre no se une al amor de Dios. No obra el amor de Dios si el hombre en su voluntad está pegado a sus amores, a sus deseos, a sus inclinaciones, a sus pasiones. Entonces no puede haber amor de Dios, no puede haber la obra divina. Hay obras humanas, obras materiales, obras carnales, obras de acá, pero no obras de Dios. Guárdalos en el amor, que obren el amor para que puedan vivir en Dios, para que sean uno como nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola cosa, amor, verdad y vida. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si el hombre no camina por ese camino, no puede llegar hasta el amor del Padre. Y si el amor de Dios no está en el corazón, el hombre no es capaz de vivir la vida divina, vivir la gracia, experimentar la gracia, obrar con la gracia, obrar como hijo de Dios. La gracia es algo que la gente no entiende porque la gente vive como hijo de hombre y la gracia te hace hijo de Dios. Tienes que vivir como Dios vive, pensando como piensa Dios, obrando como obra Dios, viviendo como vive Dios. Qué difícil es esto para el hombre que está metido en el pecado original. Por eso la gracia es inútil en tantos hombres. Inútil. Por eso la gente comulga y como si nada, o recibe la confirmación, o se casa, o es sacerdote, o lo que sea, o se bautiza y después sigue viviendo su vida humana, sigue viviendo como hijo de hombres. Yo les he comunicado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como ni yo soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Los cuides, los guardes en prisión, los vigiles para que no caigan en las redes que el maligno pone por todas partes, en las trampas que el demonio pone en la vida de cada hombre. Y son muchas trampas, y los hombres no saben ver esas trampas. Tienes la gracia, tienes el Espíritu, tienes el amor del Padre, tienes la verdad del Hijo, para que seas otro Dios, Hijo de Dios en este mundo, y para que obres en tu existencia humana solamente aquello que quiere Dios. Y eso da sentido a tu vida, y eso pone a tu vida un camino en donde siempre hay puertas que se abren y cualquier dificultad se vence sin problemas.